El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Otro 11 de septiembre, más preocupante que un potencial abuso del gobierno. Por Thomas Friedman en The New York Times. Me pone contento vivir en un país donde la gente está atenta para defender sus libertades civiles. Pero cuando escucho el debate sobre la divulgación de dos programas del gobierno diseñados para rastrear contactos telefónicos y de correo electrónico de sospechosos de terrorismo, me pregunto si quienes defienden a ultranza estas revelaciones no se están comportando como si el 11 de septiembre no hubiese existido. Como si lo único que debiera atemorizarnos fuera la invasión del gobierno en nuestras vidas y no la invasión de quienes se reúnen en células clandestinas en Yemen, Afganistán y Pakistán, y que complotan para destruir nuestros rascacielos o estrellar nuestros aviones de línea con explosivos escondidos. Sí, me preocupa el potencial abuso que pueda hacer el gobierno de un programa diseñado para impedir otro 11 de septiembre, un abuso que, hasta el momento, no parece haber ocurrido, pero más me preocupa que otro 11 de septiembre. O sea, me preocupa algo que ya ocurrió una vez y que los terroristas anhelan repetir. Más me preocupa eso, no porque no me importen las libertades civiles, sino porque nada atesoro más de la sociedad norteamericana que su apertura. Y creo que si se produce otro 11 de septiembre, o algo peor como un ataque con material nuclear, podría ser el fin de nuestra sociedad abierta tal cual la conocemos. Si ocurriese otro 11 de septiembre, mucho me temo que el 99% de los estadounidenses le diría al Congreso: ¡al carajo con la privacidad! ¡Hagan lo que sea necesario para que esto no vuelva a pasar! Y nada me atemoriza más que eso. Es por eso que a regañadientes estoy dispuesto a concederle al gobierno la extracción de datos en busca de recurrencias sospechosas en números telefónicos y direcciones de mail, para después pedir una orden judicial que les autorice a mirar el contenido real de esas comunicaciones según los parámetros establecidos por el Congreso, a cambio de impedir ese día en el que, por temor, le terminemos dando al gobierno la veña para vigilar cualquier mail, cualquier llamada, de quien sea, cuando sea y donde sea. Así que no creo que Edward Snowden, el topo que filtró esta información secreta, sea un soplón heroico. Por el contrario, lo que Snowden necesita y no tuvo es alguien que le soplara. Necesitó alguien que le enfrentara con el argumento de que vivimos en un mundo donde nuestro gobierno ya no puede proteger a sus ciudadanos de amenazas reales. No imaginarías, sin usar grandes datos, que están bajo constante supervisión judicial. No es lo ideal. Pero si se llega a producir otro ataque de la escala del 11 de septiembre, el costo que pagarán las libertades civiles será mucho mayor. Y me saco el sombrero ante Andrew Sullivan, que en su blog puso un vínculo que envía a un ensayo de David Simon, creador de la serie The Wire de HBO y que da en el corazón del problema. Si nos dejáramos llevar por las reacciones y las exageraciones que están lanzando, uno podía creer que el gobierno está escuchando los secretos de 200 millones de estadounidenses, escribió Simmons. Y uno pensaría que no obtiene una orden judicial, consecuencia inevitable de la legislación que elaboramos y aprobamos, sino que se ha descubierto algo ilegal de lo que el gobierno debería avergonzarse. Pero no. Acá la única novedad, desde el punto de vista legal, es la envergadura de las operaciones con las que el FBI y la NSA aparentemente están intentando identificar en esos datos las pistas del terrorismo. Comprendo que es importante y atemorizador que el gobierno quiera contar con una base de datos de llamadas telefónicas y que mete miedo que tengan su atención puesta en Internet. Y que mete miedo que nuestros celulares tengan GPS. La pregunta no es si los datos resultantes deberían existir. La pregunta es más de fondo. ¿El gobierno tiene acceso a esa información para satisfacer las legítimas necesidades de seguridad de la sociedad o accede a ellas de un modo que transgrede las libertades individuales y la privacidad de las personas y sin supervisión? Y en cuanto a esto, tanto The Guardian como todos aquellos que se rasgan las vestiduras por este supuesto descubrimiento guardan un silencio ensordecedor. No hay noticias de ningún abuso concreto. Es cierto que debemos estar en alerta ante posibles abusos, pero Simons agrega que el hecho de que durante las últimas dos presidencias este tipo de recolección de datos haya sido la lógica de base de una política antiterrorista de Estados Unidos a la que efectivamente se le exige que encuentre la aguja incluso antes de que la introduzcan en el pajar, para impedir incluso conspiraciones locales y de poca monta como el atentado de la Maratón de Boston antes de que ocurra. ¿Se imaginan cuántas restricciones tendría que tolerar nuestra hermosa y abierta sociedad si sufriéramos otro ataque de la envergadura del 11 de septiembre? El Gran Hermano, la pegatina. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Muy buenas tardes, radioescuchas de Guión del Medio. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y seguidores de la FM Moreno. Un nuevo Guión del Medio, un nuevo lunes, 15 minutos ya, por la 90.1. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Mariano, ¿por qué no vamos presentando ya cuáles son los temas por los cuales vamos a estar transitando este intento de construir un relato que nos incluya a todos, desde la concepción de los laburantes? Así es. Desde el análisis que primero vamos a dar sobre la editorial de Thomas Friedman, nota que salió el 13 de junio en el Diario de la Nación, vamos a estar recorriendo bajo esa mirada, en primer paso, las elecciones en Irán, luego la toma de la TV pública en Grecia, la situación vivida en Turquía con el gobierno de Erdogan y la decisión de armar a los rebeldes por parte de Estados Unidos con un inmediato opositor que fue el líder de la Unión Europea, es decir, Alemania, sabiendo que su séquito, sabiendo que Francia, Inglaterra y demás seguidores estaban de acuerdo con esta decisión de Estados Unidos. Saltaremos luego el charco para dar paso a los disturbios sucedidos en Brasil. Brasil que será próximo lugarteniente de los famosos celebración del Mundial de Fútbol y ya están preparando todo. Sí, y Olimpiadas 2016, ¿no? Va a ser el centro de la escena en Latinoamérica, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que ya es el centro de la escena desde el punto de vista económico, de las intenciones del capital financiero. Así que ya están claras todas las operatorias que están sucediendo en este país. Una de las operatorias claves que también vamos a estar analizando es la utilización de los drones en este territorio. Y transitando luego ya la parte nacional, vamos a hacer una entrevista a Natalia Romero. Natalia es directora del grupo de Scout por la Memoria, que van a estar presentando una reconstrucción del pasado de precisamente estos grupos Scout en la situación de la dictadura militar del 76 acá en Argentina. Vamos a estar hablando con ella para que nos introduzca un poco el tema y daremos paso así hacia el Tratado de la Justicia y de cara a las elecciones próximas. Ya habíamos analizado un editorial de La Nación en el cual citaban estrictamente a 25.000 fiscales bajo sus órdenes para poder arremeter contra la avanzada del gobierno de Cristina Fernández. Ya en este momento ellos dicen tener 31 fiscales, es decir, han tenido una... 31.000 fiscales. 31 es poquito, pero bueno. Han tenido una respuesta inmediata, sabemos de qué parte, de qué ONG, de qué organizaciones provienen cada uno de ellos, entonces vamos a estar viendo cuáles son los resultados y la disputa de cara a las elecciones. Las vías para comunicarte con el Guión del Medio es precisamente guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. También puedes comunicarte en directo al 0237-4666-559, que es el teléfono de la radio. Y si no, puedes hacerte amigo de nuestro Facebook, Guión del Medio. Bueno, Mariano, leíamos en la primer parte del programa, en esta forma de editorial, una nota de opinión publicada por The New York Times de Thomas Friedman, que es uno de los principales analistas y escriba de la línea demócrata, para decirlo de alguna manera, traducida y publicada por el diario La Nación, el diario de la oligarquía terrateniente, el diario de la Sociedad Rural Argentina, el diario de la familia Mitre, a mediados de la semana pasada, creo que fue miércoles o jueves, el día 13, ahora no recuerdo con precisión qué día fue, pero sí el 13, haciéndose eco de las palabras de este muchacho. Muchacho que llama abiertamente a vigilar a la sociedad. Así es, y utiliza como apelación al sentimiento de la sociedad norteamericana un hecho tal como el 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2000, si no me equivoco, fue 2001, ¿puede ser, José? Exactamente, no, exactamente. 11 de septiembre de 2001. Fue un hecho simbólico y que golpeó de lleno en el corazón de cada uno de los norteamericanos, pero que sabemos, cada uno de nosotros, que fue un claro golpe, un autogolpe dado de el gobierno norteamericano, esta línea de capital norteamericana, para poder trascender un par de años más en el poder, sabiéndose que esto es algo que vos traías a colación la otra vez, que también habían tenido intentos de esto, como la matanza de Oklahoma del 96, que son claros intentos en la década del 90, década en que ellos pierden un poder hegemónico para poder seguir sobreviviendo. Ahora bien, esta apelación al sentimiento de cada uno de los norteamericanos lo hacen en base a qué, a identificar o a querer hacer que viren la mirada hacia un enemigo externo, hacia a un terrorista, hacia un yemení, hacia un iraquí, y que no miren a su gobierno o a esa línea de capital que tienen tan adentro suyo como su enemigo principal. Sí, una de las primeras cuestiones que hay que empezar a desbrozar, a deconstruir, que este mismo personaje, Thomas Friedman, semanas atrás, no muchas, 3-4 semanas atrás, y si no recuerdo mal lo tratamos acá en el Guión del Medio, había llamado a una democracia islamita y ponía como ejemplo de la democracia islamita en Medio Oriente y en el África subsahariana precisamente a Yemen. lugar, país que ahora no tilda, no duda en tildarlo de cueva de terroristas. Creo que esa es la terminología que utiliza. Bueno, primer cuestión. ¿Qué aparece cuando hace dos o tres semanas atrás Yemen era el paradigma de la democracia islámica y ahora es una cueva de terroristas? Bueno, que efectivamente cada vez menos estos sectores del capital financiero internacional pueden sostener el relato que pretenden construir. Esa es la primera cuestión. Habían tratado de ejemplificar al mundo que esa es la forma de organizar post-primaveras árabes los gobiernos derrocados por estos intereses de capital, y ahora no lo pueden sostener ni dos minutos. Dicen, no, bueno, hay que enfierrar todo Estados Unidos, hay que controlar a todos, porque en países como lo que nosotros proponíamos, que era el paradigma de la democracia en la mitad, lo único que es son cueva de terroristas. Y creo que si se produce otro 11 de septiembre o algo peor, como un ataque con material nuclear, podría ser el fin de nuestra sociedad abierta tal como la conocemos. ¿Cuál es el principal alegato que toma Estados Unidos cuando decide o quiere intervenir ahora en un nuevo territorio como es Irán, a través de Israel, como su alianza estratégica en ese sector? Es el descubrimiento de que manejan armas nucleares. Es decir, ya estoy preparando a la ya le estoy comunicando a la población cuál es mi principal instrumento para querer intervenir ese bendito lugar llamado Irán, o ese territorio en particular que tiene la cantidad de materiales necesarios para poder satisfacer. Sí, hay diferentes cuestiones para transitar, ¿no? Me parece que es un claro llamamiento hacia adentro, ¿no? Thomas Friedman también había sido quien le decía a Bibi Netanyahu que post triunfo de Obama en las elecciones de octubre del año pasado en los Estados Unidos de Norteamérica se despreocupase de que los Estados Unidos iba a intervenir sobre la realidad de Medio Oriente y le iba a echar una mano a Israel, porque su presidente, así lo decía, su presidente va a tener muchas cuestiones a resolver fronteras adentro. Bueno, evidentemente acá hay cierto sesgo de corrimiento de las posiciones de Friedman históricas, como demócrata que es, de hay que recortar libertades civiles, ¿no? Dice, en cierta parte de la editorial que leíamos, dice, a regañadientes tendré que aceptar, bueno, efectivamente, a regañadientes o no, pero tiene que aceptar que para sostener el sueño americano hay que recortar libertades civiles. O sea, que ya el sueño americano, aquel que nos supieron construir como la panacea a la cual todos debíamos de llegar y alcanzar como objetivo en nuestras vidas, se les desplomó, al igual haciendo un paralelismo con las Torres Gemelas, implosionó, se fue para adentro, ya no existe tal cual el sueño americano que supieron construirnos post Segunda Guerra Mundial. Bueno, para que los Estados Unidos siga teniendo, al entender de Friedman, una sociedad con libertades, lo primero que hay que hacer es recortar las libertades, precisamente. Eso es lo que está planteando. Así vemos que Thomas Friedman como tal no es escriba de los demócratas o de los republicanos. Es demócrata de una determinada línea de capital. En este caso estamos viendo la pelea hacia adentro del capital de las líneas. Entonces, Thomas Friedman puede ser un escriba de un intervencionismo militar o puede ser escriba de un desarrollismo igualmente militar, sabiendo que están acorralados ambos. Hemos tratado de echarle algo de luz a lo que pretenden los diferentes intereses del capital financiero internacional. Tema, y volvemos después de la tanda. Anida en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te

Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Segunda media hora del guión del medio, 13 grados la temperatura, 65% la humedad, 15 horas 32 minutos. Bien, Mariano, recién analizábamos un poco la posición de los Estados Unidos o determinados sectores al interior de la sociedad civil norteamericana, y ahora el mundo, ¿no? Con una cantidad de hechos que algunas ya hemos sobrevolado, ya hemos tratado de pensar y reflexionar un poco y cuáles son las tareas que nos deparan a partir de esos hechos, pero uno central, sí, que gran parte del mundo le prestó atención, creo que fueron las elecciones en Irán, que nos dieron un nuevo primer ministro iraní, que por lo menos, ahora vamos a precisar el nombre, me suena más fácil que pronunciar el Aminenajad, ¿no? Así es. El triunfador se llama Hassan Rouhani. Bueno, Rouhani para todos los otros. Mucho más fácil que Ahmadinejad. Para una breve introducción, tiene 64 años, es clérigo y pertenece a los más altos estamentos de la teocracia. Es además el preferido de la juventud, de las mujeres y de la clase media urbana, grupos todos con una notoria sed de cambio, siempre de acuerdo a la nación. Obviamente, los sectores representantes de Capital Financiero Internacional o algunos de ellos a través del diario La Nación y el diario Clarín no ahorraron líneas ni caracteres en la cobertura y análisis de toda esta elección iraní. En el día de hoy, Emilio Cárdenas, sí, para el diario La Nación, opinólogo él, hace una columna que trata de esbrozar quién es este personaje, pero también cómo es la particularidad de esta democracia al estilo iraní. Y arranca contundentemente en su es un nuevo escenario en Irán del día de hoy. Dice: en la inusual teocracia iraní, las elecciones presidenciales son ciertamente claramente y absolutamente distinta de las democracias. Por lo general, todo lo que ocurre en torno a ellas está siempre cuidadosamente planeado y hasta coreografiado, aunque no por ello, como veremos, necesitarían necesariamente exenta de sorpresas. Primero, siempre todo sistema de gobierno que no sea de acuerdo a sus leyes, que no sea de acuerdo a su tipo de organización, para ellos va a ser totalmente opuesto a lo que nosotros, lógicamente, no estamos acostumbrados a un sistema de gobierno en este vaso, en este sentido, con un tipo de propiedad, con un tipo de relación diferente, por ende el sistema de gobierno va a ser de la misma manera. En principio, esto de que se parta de una teocracia, es decir, ya es un sistema organizativo, es decir, al que no estamos acostumbrados, nosotros en particular, porque nosotros partimos bajo la subordinación de el sistema democrático estadounidense, por lo cual es muy fácil que todo lo que diga de ahora en adelante, ¿cómo se llama? Cárdenas. Emilio Cárdenas, sea muy fácil para nosotros caer en la tentación de hacerle caso, digamos. Claro, primero que hay que dejar en claro que se llama la República Islámica de Irán, ¿sí? No es una república en el sentido occidental, ¿no? Tal cual a nosotros parece que nos gusta tanto escuchar y parece que cuando se ve otra forma de gobierno que represente otra forma de relaciones sociales en esa sociedad, nos empieza a realizar, ¿no? Nos han machacado la cabeza como sociedad, como bien vos decías, que la única democracia posible y exitosa es la democracia bipartidista norteamericana, como si, por ejemplo, el bipartidismo fuera una condición sine qua non para que existiese democracia. No, no, eso es una idea occidental. Ya hemos dicho en algunas partes y en algunos programas de Guión del Medio que esa democracia, tal cual la conocemos como concepto, proviene de un concepto de la antigua Grecia, 2.500 años atrás. Bueno, bastantes hechos han sucedido en la historia de la humanidad para que reformulemos el concepto de democracia. Por ejemplo, Bolivia camina en proceso a eso, a construir una constitución plurinacional. Es otro término, otra categoría, pero que refleja lo que son las relaciones sociales al interior de la hermana República Boliviana. Bueno, ser República Islámica de Irán también refleja eso. Una de las cosas que se va a realizar Cárdenas y la nación a través de Cárdenas es que un selecto grupo de clérigos, 12, ¿sí?, para ser más precisos, tacha, veta o promueve a tal o cual candidato. ¿Sí? Entonces, todo este análisis de la nación va a estar teñido de esas categorías, de esos conceptos. Leo, Mariano, un parrafito pequeño para que lo sigamos analizando. Esta vez, pese que se esperaba que buena parte de los 50 millones de iraníes autorizados a votar no lo hicieran, lo cierto es que la concurrencia de electores fue muy alta, del orden del 80%, como si a último momento, y pese a todo, muchos hubieran decidido ejercer sus derechos políticos a la manera de ratificación de su individualidad y la defensa del margen de libertad que aún poseen, lo que en sí mismo parece haber conferido alguna legitimidad a la amañada consulta electoral. Lo sucedido en consecuencia de algo inesperado de lo que ocurrió apenas 3 días antes de los comicios, en lo que fuera un excelente movimiento táctico que aparentemente descolocó a los candidatos fundamentalistas. Los moderados y reformistas decidieron unificarse y volcar todo su apoyo al único religioso entre todos los candidatos, a Hassan Rouhani. Para ello, hasta el otro candidato de perfil también moderado, Mohamed Reza Aref, renunció repentinamente a su candidatura, dando un paso al costado y permitiendo la unificación de los votos opositores, que resultó clave para el triunfo de Rouhani. Primero, empieza a acomodar para su lado, ¿no? Le da una explicación al triunfo de Rouhani meramente con un simplismo reduccionista a una táctica electoral. ¿Sí? Dice, no, 3 días antes unos par se bajaron y eso dejó en upside a los fundamentalistas, término acuñado por ellos también, y eso permitió un triunfo. Una maravilla de la táctica electoral. Como si la táctica electoral por sí misma fuese posible, como si la táctica electoral no representase determinada estrategia de determinados sectores al interior de la sociedad iraní. No deberemos caer en el lugar de desbrozar qué representa Rouhani. Hay que ver mucho qué representa. Hay que dejarlo andar un rato, por lo menos para nosotros, y ver qué intereses representa. ¿Cuánto de reformista es eso? ¿Cuánto de moderado es Rouhani? ¿Sí? Y después, en la primera parte de lo que leíamos, Mariano, hace hincapié en, sorprende para ellos ese 80% de asistencia al voto. ¿Sí? Me parece que va en el sentido de lo que analizábamos con por ejemplo, el 81% de asistencia a las votaciones de cuando se eligió a Hugo Chávez en Venezuela el 7 de octubre del año anterior, e inclusive al alto índice de participación en las elecciones que reeligieron a Cristina Kirchner en octubre del 2011. Nosotros ya habíamos reflejado algunas ideas. Me parece que van en el mismo sentido estas ideas. Así es. Para trabajar exactamente, una de las frases con la cual define es: para la paz del mundo, incluyendo Medio Oriente, en principio, el triunfo de Rouhani parece una buena noticia, sin que nada, absolutamente nada, esté asegurado. Es decir, precisamente lo que trabaja es lo que vos decías recién, José. Tenemos que dejar que pase el tiempo. Hay que ver de qué manera las fuerzas que se están disputando en este momento, el control de las riendas de este mundo, para qué lado vira Rohani. De la misma manera que lo analizamos con cuando asumió Francisco como sumo pontífice. ¿Se iba a dejar llevar por la marea roja, reciente fallecimiento de Hugo Chávez, o se iba a dejar llevar por la línea de control de capitales que estaba proponiendo en ese momento el FMI y la Unión Europea? Es decir, te das cuenta cómo un individuo no puede, en este caso, definir. Acá Rohani no va a ser el que defina las riendas de el triunfo o no de esa de la teocracia iraní o de la democracia estadounidense, sino que van a ser esas fuerzas las que decidan para qué lado se muera Rohani. Sí, y sin dejar de tener claramente sobre la mesa que, por ejemplo, todo el proceso nuclear que está viviendo Irán está en manos de el Ayatolá Khomeini, ¿sí? No es potestad del primer ministro ese aspecto de la vida social iraní. Ahora también hubo una polvadera interesante, se levantó, ¿no? O sea, ya los Estados Unidos, esto lo trataba La Nación también hoy, Gran Bretaña, Francia, inclusive Alemania, diferentes gobiernos de Occidente salieron a decir, bueno, ahora hay un moderado en el gobierno iraní y eso va a permitir que Irán se acerque a las posiciones occidentales, ¿sí? Toda una explicación bien liberal, ¿no? Porque está tal o cual se va a posicionar de tal o cual manera. No pueden poner a la vista la correlación de fuerzas que hace que determinado gobierno se posicione de tal o cual manera. E Israel, que no come vidrio, y porque también tiene un poquito de miedito, evidentemente, salió a decirle rápidamente a sus aliados occidentales, muchachos, no se confundan. Netanyahu dijo, no hay que dejar de ver que los clérigos islamitas musulmanes son aquellos que controlan, por ejemplo, el desarrollo nuclear iraní. Ahora, hablando del islamismo y de toda esta conflictividad que se suscita en Medio Oriente, a las puertas de Europa, Turquía, ayer, esto también salió en el diario de La Nación, hoy, fue testigo de una avanzadilla de aquellos que determinados sectores del capital defendieron como una de las formas y, ¿cómo decirlo?, alumnos predilectos, los que hicieron bien la tarea, post-crisis 2000-2001, que también ya hemos analizado acá en el guión del medio, con Turquía saliendo de toda esa conflictividad social, económica, política, aplicando recetas y cumpliendo un rol adentro de determinados intereses del capital. Aquellos que necesitan meter un pie en el África subsahariana y constituir un gendarme de peso en el Medio Oriente, con la aplicación de políticas neodesarrollistas, neoliberales, para toda esa zona. Bueno, ayer 100.000 manifestantes se movilizaron en las calles de Estambul a favor de su premier, de su primer ministro. Y abiertamente llamó a reprimir y expulsar a todo aquel que se le opone, por ejemplo, ocupando la Plaza Taksim. Dije que habíamos llegado al final, que se había vuelto insoportable. En la operación realizada ayer, la plaza Taksim y el parque Gezi fueron limpiados, exclamó Erdogan ante los gritos de miles de simpatizantes del gobernante Partido de la Justicia y del Desarrollo. Era mi deber de primer ministro no dejar en manos de los terroristas esta plaza, dijo Erdogan en referencia a las banderas y pancartas de algunos movimientos políticos prohibidos en el país y que habían sido desplegadas en Taksim. Se les quiebra lo que van construyendo. Esto es lo que sucede. Erdogan ahora se ve cómo le han soltado la mano. Lo han utilizado, han desarrollado sus intereses, han garantizado que ciertos sectores del capital se logren reproducir. Y cortamente, Erdogan, 2002 asume, pocos años, 10 solamente, estos intereses que pusieron guita, ¿sí?, que especularon con Turquía, ya ven que sus intereses peligran. Y entonces comienzan a soltarle la mano a aquel que les garantizó precisamente esos intereses. Claro que Erdogan ahora es víctima de sus propios, vamos a decir como el refrán, ¿no? Está tomando cucharadas de su propia sopa, ¿no? Y entonces ahora se ve obligado a radicalizar y para sostener su gobierno. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que Turquía es parte de la OTAN. Hipoteticemos que esto se extiende como Siria. ¿Cómo van a resolver? También armando a la oposición turca, como los Estados Unidos de Norteamérica ha decidido armar a la oposición siria. Cuestión que no se nos tiene que pasar de lado, Mariano, que fue también uno de los hechos ordenadores de esta semana. Así es, un claro llamamiento a la militarización, a la intervención explícita, en este caso ya de Estados Unidos, ya no encubriendo hasta ahora bajo el manto, digamos, muy suspiciosamente enviaba armas a cada uno de los rebeldes. Ahora hace un llamamiento explícito y tiene sus secuaces que lo siguen desde el otro lado de allá, es decir, desde el lado de Europa, tanto Inglaterra como Francia, subordinados a Alemania desde el punto de vista económico de la Unión Europea, pero que en este caso no le responden políticamente, ya que Angela Merkel y lo que representa, digamos, a Alemania como centro, epicentro de la economía y de la producción mundial, se le opone a Estados Unidos en esta medida. Es decir, no hay que intervenir militarmente en este conflicto. Hay que ver cuánto. Ya vimos que de cara a los casos que trabajamos hace tiempo y que también fueron el hecho de la editorial de Thomas Friedman ante las escuchas, iba a haber una respuesta, es decir, Obama tendría que dar claras cuentas a Angela Merkel sobre la invasión en la vida de cada uno de los norteamericanos y la posible invasión en cada uno de los habitantes del mundo. Ahora también le va a tener que dar respuestas a Merkel sobre la intervención militar en Medio Oriente. no pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! Ni tantico nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Seguimos en el guión del medio, escuchábamos, nos íbamos con el tema anterior cortando el bloque región en internacional y como apertura del bloque regional con la brasileña Rita Lee haciendo uno de los más conocidos y emblemáticos temas de Bob Marley, No Mujer, No Llores, no casualmente. Brasil no nos deja de sorprender en un aspecto, pero evidentemente se ha convertido en un escenario de lucha abierta entre los diferentes intereses del capital. La semana pasada nos han ametrallado en algunos casos, algunos medios, sobre una cantidad de manifestaciones de diferentes sectores estudiantiles, juveniles, centralmente, oponiéndose a recortes de orden social y denunciando un excesivo gasto en la parafernalia para el desarrollo de la Copa Confederaciones, que se está disputando en este momento, el año que viene el Mundial y en el 2016 los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y también en la segunda parte de este año, casi al finalizar, la visita del Papa Francisco como su primer ronda internacional. ¿Pero qué encierra toda esta conflictividad? Por un lado, la disputa de Brasil en su papel en el BRICS. Pero eso tiene que ser desbrozado en diferentes aspectos. Y hay una noticia del día de hoy que merece, a nuestro entender, ser analizada. El equipamiento adquirido resultó consistente con ese esquema. Los drones fueron comprados a Israel. Las tanquetas blindadas se adquirieron en Alemania y ya se acordó con Rusia la provisión del sistema de defensa antiaéreo. Parte de toda esa parafernalia, que incluye helicópteros con cámaras, se usó el sábado en Brasilia y ayer en Río de Janeiro para filmar a los cientos de revoltosos brasileños que se acercaron a los estadios para protestar contra los gastos del gobierno federal en las competencias internacionales. Con esas imágenes recogidas por los centros de coordinación de seguridad que vigilan cada una de las 6 sedes de esta Copa, las tropas policiales pudieron reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos allí donde se formaban grupos de eventuales sospechosos, de acuerdo al portal internet del diario Clarín del día de la fecha. Un parrafito más, Mariano, de esta nota de Leonora Grossman, dice: ese día entró a regir una polémica medida, la exclusión temporal del espacio aéreo en la que la aeronáutica brasileña tiene la prerrogativa de derribar aeronaves sospechosas sin el prerequisito del permiso presidencial. Para tiempos de paz, la ley prohíbe en forma taxativa abatir objetivos considerados enemigos, sin contar previamente con el aval del jefe de Estado. Esa licencia dada a la FAB, que le otorga autonomía desde una hora antes y hasta 2 horas después de los juegos, hace pensar entonces que el diagrama de seguridad fue elaborado en base a considerar esta Copa de FIFA, el Mundial del 2014, la visita del Papa Francisco y los Juegos Olímpicos 2016 como escenarios de guerra. Bueno, Israel, Alemania, Rusia, ¿no? Clarita la disputa. ¿Quién se queda con Brasil? Eso es lo que están discutiendo, lo que se está discutiendo. Y lamentablemente para Latinoamérica, y lamentablemente para el hermano país de Brasil, ya en el plano de la guerra, ¿no? Que es la política por otros medios, ¿no? Directamente, o sea, ¿quién le vende armamento a Brasil? Israel, que ya sabemos que qué intereses representa Israel. Digo, ya sabemos todo el desarrollo tecnológico que posee esos sectores sionistas que se expresan en el gobierno de Israel, son representantes claramente de la industria bélica norteamericana. ¿Cuál es el otro sector que disputa al interior del capital con la industria bélica norteamericana? Bueno, los sectores ligados a la industria tecnológica alemana. Y quien también mete una pata y mete un pie es Rusia, ¿sí? Con un pretendido, una pretendida venta de armamento antimisilístico. ¿Qué es Rusia? Rusia es el BRIC. Rusia, China, Brasil, India, Sudáfrica, es el BRIC. Acá está, sobre la mesa clarito, los disturbios que están suscitándose en Brasil y toda la preparatoria de eventos que deberían de ser de celebración para la humanidad, como el Campeonato del Mundo, como los Juegos Olímpicos, inclusive para la Grey Católica, la presencia del primer Papa latinoamericano en una gira mundial en su tierra, en Latinoamérica, debería de ser festividad. Pero no, efectivamente, estos sectores, estos diferentes sectores del capital, lo único que hacen es disputarse el control de determinado territorio. Y cuando se controla un territorio, lo que construyeron como Estado-Nación, ese territorio en disputa se controla en todos los aspectos. Sigo. Vamos a decir, si avanza esto, poco nos va a importar quién va a ser el próximo campeón del mundo. Vamos a tener que tener muy pendiente de que esto es un escenario de guerra, con esta forma, y es una de las formas avanzadas para la militarización tan necesaria para estos sectores del capital de Latinoamérica. El gobierno federal tiene la obligación de actuar en los asuntos que están bajo su responsabilidad, sostuvo Dilma Rousseff. Este criterio quedó consagrado a través de un acuerdo oficial entre los Ministerios de Defensa y de Justicia que otorgó al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea la responsabilidad por actividades contra el terrorismo. Al Ejército le disparó la tarea de reprimir eventuales ataques y a la Policía Federal la inteligencia. Para el control de los mortales comunes, que solo quieren disfrutar de los partidos, están las policías provinciales. No se sabe, sin embargo, dónde estará la divisora entre manifestaciones ciudadanas como las de ayer, entre los alrededores del Maracaná y las potencialmente terroristas. Todo sugiere que el gobierno de Dilma no imaginó que habría protestas populares durante la Copa. En este sentido, lo que estamos trabajando es a ver qué sector le va a tocar a Alemania, qué sector le va a tocar a Estados Unidos y qué sector le va a tocar a Rusia. ¿Serán una hora antes del partido? ¿Será el tercer tiempo lo que le toca a Estados Unidos? ¿O lo tendrá Rusia o lo tendrá Alemania? Ya están dentro y es Dilma la que deberá decidir quién será el árbitro de este partido. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos en la segunda media hora del guión del medio del día lunes 17, 16 horas, 4 minutitos, casi 5 ya. Último aspecto que tendremos que analizar, Mariano, sobre esta nota bastante reveladora de Leonora Grossman en el diario, en el portal de Clarín de este momento, ¿no? Si cualquiera de ustedes entra ahora al portal de Clarín, podrá leer esta nota de forma completa. El aspecto de la fractura de la concepción Estado-Nación, tal cual la teníamos en Occidente, las democracias occidentales. Bueno, las Fuerzas Armadas Brasileras, la FAB, logra tener permiso, o crearse, o autocrearse un permiso que le permitiría atacar, ¿sí?, con los drones una hora o dos horas después de los hechos que así ellos lo considerasen. Pero acá lo importante es que ya parece ser que los presidentes no interesan su decisión, en la cual el pueblo delega sus intereses, no interesan para los intereses del capital. Si en este caso Estados Unidos dejara que Dilma Rousseff opinara sobre esto, o si le avisaran un poquito antes, no creo que le hubiese salido tan bien la jugada, digamos. Ellos están viendo que de la única manera que pueden penetrar en Latinoamérica es no avisando, digamos. Están viendo que hay una determinada organización dentro del pueblo latinoamericano, y en este caso la disputa que siempre estamos viendo de si Brasil forma más parte del ALBA o si forma más parte de la línea norteamericana, ninguno de los dos lados se puede dar tiempo. No creo que tampoco en este caso el ALBA le hubiese avisado a Estados Unidos de qué manera, porque los ataques tienen que ser repentinos en este momento particular. Ya está en este caso claro que no va bajo ninguna medida a respetar incluso sus formas constitucionales, porque la democracia, como bien decíamos, la democracia latinoamericana que vivimos es sobre la base de la democracia occidental, es decir, que ya Estados Unidos ni siquiera está representando su misma construcción organizativa política para poder inmiscuirse en la vida de los países latinoamericanos. Seguimos construyendo este nuevo poder, por lo menos en las intenciones de construir un relato que nos incluya a todos. Les recordamos que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 0237-46-66-559, a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar, o hacerse amigo de nuestro Facebook, Guión del Medio. Tema, Rita Lee, tema brasilero, y volvemos con la entrevista a Natalia Montero, participante del proyecto Scout con Memoria, Construyendo Futuro, por el Guión del Medio. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, guerrilhas, botins, perdi a cabeça. Esqueça. Ai, ai, ai, ai. Oh, no. Desculpe o Huawei. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. corre tanto por você vou roubar os anéis de Saturno. Você vou roubar os anéis de Saturno. Seguimos con el guión del medio. Ya en la instancia nacional de nuestro análisis de estas cotidianidades, ¿no?, de estos intentos de organizar a la sociedad civil, desde la concepción de que quien logre organizar a la sociedad civil día tras día es luego quien puede expresar en el Estado sus intereses de forma más acabada. En estos intentos de organizar a la sociedad civil, hay diferentes sectores de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que todo el tiempo está intentando organizar a uno de estos sectores. En este aspecto, creo que ya estamos en comunicación con Natalia Montero, que es participante del proyecto SCAU con Memoria Construyendo Futuro. ¿Es así, Natalia? ¿Nos estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Natalia? Bueno, mi nombre es José María Adún y la intención de entrevistarte hoy es que nos cuentes un poco qué es este proyecto SCAU con Memoria Construyendo Futuro. Mira, el proyecto surgió a partir de una idea de unos cuantos scouts de distintas asociaciones del país con la idea de utilizar nuestro método educativo, que es a través de valores, construir memoria homenajeando a nuestros compañeros scouts desaparecidos durante el último golpe cívico-militar. Natalia, porque, a ver, los scouts, por ahí tal vez, y esto seguramente es un error, hay un imaginario popular que responde a determinados intereses, pero para muchos será noticia que efectivamente integrantes del grupo scout han sido también víctimas del terrorismo de Estado a través de los intereses que representó esta junta siniestra militar a partir de 1976, que fueron intereses políticos y económicos. O sea, vos nos estás diciendo que hay, por ejemplo, scouts que han sido detenidos, desaparecidos. Sí, mira, a nosotros nos pasa y es muy común que nos relacionan con los militares, con la iglesia y con un montón de preconceptos que existen por posiblemente una mala publicidad de parte nuestra también, ¿no? El movimiento Scout fue fundado por un militar, pero hace más de 100 años y en Inglaterra. Y el hecho de que se conozcan muchos grupos Scouts acá en Argentina en parroquias responde solo al hecho de que las parroquias son las que nos ceden el lugar para hacer actividad. Son, digamos, es una manera de conseguir lugar fácil, porque es más difícil a lo mejor arreglar con un club o con una escuela, y es más fácil a través de la iglesia. Sin embargo, o sea, nuestro método de educación no formal no responde claramente a una línea militar. Uh-huh. Y sí trabajamos espiritualidad, pero no solamente religión católica, se trabaja sobre un montón de religiones. Pero bueno, en parte esto es homenajear a estos chicos que fueron desaparecidos, que hacían exactamente la misma actividad que nosotros, servicios, trabajar con el barrio, trabajar en la naturaleza, etcétera. Muchos de ellos militaban políticamente, pero muchos de ellos no, como pasó con muchos de los desaparecidos. Y bueno, nosotros creemos en la construcción de un mundo mejor, del que no es posible construir si no tenemos memoria. En el día de hoy, Natalia, ¿qué sectores se vinculan, vamos a decirlo por ahí más llanamente, qué chicos son los que participan y se forman como scout? O sea, ¿qué sectores de la sociedad están más vinculados a esta forma de organización de los pibes? Y entiendo que no tan pibes también, son parte del mundo scout. Mira, no tenemos un sector social específico. Al contrario, los chicos que pueden participar en las distintas asociaciones que hay alrededor del país, la mayoría oscilan entre los 7 y los 21 años, que ellos serían los que son beneficiarios, digamos, de lo que nosotros brindamos. Y después están los adultos, como yo, que son los que tendríamos, entre comillas, a cargo estos chicos. Son los que los acompañamos en este camino de educación. Ahora, bien, pero me imagino que habrá hijos de trabajadores, hijos de pequeños empresarios. Centralmente, ¿quiénes están vinculados al mundo scout? No, es que hay de todo. La mayoría de los chicos que, así como una familia lleva a su chico al club a jugar al fútbol, hay muchas familias que acercan a sus chicos al movimiento scout. Buscando el contacto con la naturaleza, que a lo mejor los chicos en su casa no lo tienen, buscando básicamente un lugar de contención. Es muy fuerte también nuestro trabajo en sectores de clases sociales con más necesidades, justamente por esto de contención, ¿entendés? Uh-huh. Contanos ahora sí, entonces, el proyecto en sí, ¿en qué consta? El proyecto en sí comenzó con un énfasis que se llama Reconstruir la Historia siendo parte de ella. La idea era, a través de fotos de los desaparecidos, hacer unas gigantografías para poder llevarlas a la marcha del 24 de marzo. Uh-huh. Estas gigantografías las hicimos con más de 5.000 fotos de scouts que están en actividad hoy en día, uh-huh, que nos mandaron a nuestro mail. Entonces, a través de un método que se llama Mosaico, formamos gigantografías de 60 por 80 centímetros, que las pueden ver en nuestro grupo de Facebook, que es Scouts con Memoria Construyen Futuro. La idea surgió así simplemente, pero el 23 de marzo hicimos una jornada completa, uh-huh, de derechos humanos, donde tratamos todo el tema de la dictadura con chicos de un montón de edades, a través de juegos y del arte. Tuvimos talleres de expresión corporal, talleres de pintura, de música, y uno de los talleres era hacer esta gigantografía para ir el 24 a la marcha. Y bueno, y a partir de ahí nos empezaron a contactar muchos familiares de los chicos desaparecidos. Hay chicos en Bahía, hay muchos chicos de Villa Bosch, de San Martín, Córdoba, Zona Sur. Y nos contactaron de Mansión Seré, sí, que es un ex centro clandestino de detención, que es el primero que se recuperó como espacio de memoria, para inaugurar una de las salas de exposición con nuestras fotos de los chicos desaparecidos. Mira. Natalia, ¿cuántos son los desaparecidos scout? Mira, nosotros no tenemos un número en el ideario de entre 300 y 500. Nosotros, cuando empezamos con el registro, teníamos 21. Uh-huh. Y a partir de estas actividades ya llegamos a 35. La idea es que esto se vaya extendiendo y si realmente hay entre 300 y 500, nosotros podamos tener acceso a las historias de todos ellos. ¿Y esta actividad que nos mencionás en la Mansión Seré tiene una fecha? ¿Cómo se va a estar llevando adelante? Ya sé, ¿cómo sería esto? Sí, inauguramos el sábado pasado, vamos a estar hasta el 29 de junio. La Mansión Seré está dentro de un espacio que se llama Gorki Grana. Sí. Es un lugar donde se puede ir a hacer actividad física, muy lindo, que la Municipalidad de Morón reacondicionó completo. Y especialmente el espacio Mansión Seré está abierto de lunes a lunes, de lunes a viernes, de 12 a 17, uh-huh. y sábados y domingo, no, al revés, perdón, de lunes a viernes, de 10 a 17, y sábados y domingo, de 12 a 17. Perfecto. Y entonces, es en el horario donde pueden entrar a ver la exposición. Es abierta, es gratuita, podemos asistir y se puede organizar visitas diferentes escuelas o centros comunitarios, culturales, participar y ver el trabajo que han realizado. El espacio es completamente abierto. Uh-huh. Hay representantes de Scouts con Memoria Construye un Futuro. Bien. Durante los fines de semana, porque todos trabajamos, así que en la semana no nos podemos acercar. Especialmente este fin de semana largo, sí. Yo voy a estar el jueves a la tarde y el sábado a la tarde. Así que los que se quieran acercar, se pueden acercar, yo les hago una especie de visita guiada, les cuento lo mismo que estoy hablando con ustedes, también un poco de la historia de la Mansión Seré, y bueno, hay unos folletos explicativos, y si el día está lindo, es un parque precioso para ir a pasar el día también, la familia. Así es. Bueno, entonces estamos a través de esta entrevista, una de las ideas precisamente era invitar a la comunidad, invitar a la sociedad a que se acerque al Gorki, a que se acerque a la Mansión Seré y que se acerque también a estos aspectos de nuestra memoria que a veces nos han logrado construir de una forma no tan exacta, como bien vos decías, ¿no? Que los scouts hayan sido fundados por un militar en Inglaterra no quiere decir precisamente que estuvieron ligados a los intereses que representaban determinados sectores de los militares en Argentina y que estén ligados a la iglesia es simplemente una cuestión de espacio físico, para decirlo de alguna manera. Y el hecho de que se esté estimando entre 300 y 500 detenidos desaparecidos que eran participantes de Scout, habla a las claras de cuál fue el rol de estos sectores organizados del pueblo para construir otro mundo mejor que siempre es posible. Así que, Natalia, a través de la entrevista te agradecemos y también invitamos a todos los radioescuchas de FM Moreno y de Guión del Medio a que se acerquen a conocerlos, a conocer esta experiencia y a conocer un poco más de nuestra historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Les repito el grupo de Facebook, que es Scouts con Memoria Construyen Futuro. Y cualquier duda nos pueden escribir al mail scoutsconmemoria@gmail.com. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un beso. Bueno, así escuchábamos a Natalia Montero, una de las coordinadoras y participantes del proyecto Scout con Memoria Construyendo Futuro. Tema y volvemos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío.

ir, venir con diferentes opciones, posturas que se fueron llevando adelante para solucionar un problema concreto que es la posibilidad de la salida al aire de la radio, digamos de que dejemos de estar al aire por problemas con la antena. Recordemos, la antena nosotros, la que tenemos ahora, la alquilamos y para terminar de juntar el dinero necesario para instalar una antena nueva, propia además, nos falta plata. Nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en juntar ese dinero, pero la realidad de una radio comunitaria, no solo la nuestra, es que justamente es muy difícil lograr juntar dinero. Se rompe algo, juntás plata con alguna actividad, se rompe una computadora, un equipo, hay que arreglarlo. Y bueno, eso nos ha traído bastantes problemas en a lo largo de este tiempo. Esa fue la convocatoria concreta que hicimos para ese sábado. Y se llevó adelante varias discusiones, se hizo una reunión la semana pasada para pensar concretamente qué actividades llevar a cabo de las que se discutieron durante la asamblea abierta, donde fue una reunión abierta también, donde cualquiera de los que estuvieron en la asamblea podían participar, y la idea es este sábado que viene volver a juntarnos ya con la puesta en limpio de todas las ideas que surgieron y dividir tareas, ver qué hacemos cada uno, qué actividad nos podemos poner cada uno de nosotros al hombro para llevarla adelante, para difundir, para trabajar ese día, para trabajar en todo lo que es la previa, y así poder juntar el dinero que nos falta, además de aquello que nos hemos puesto como objetivo, que es la venta de remeras, la venta de bonos también que hicimos para poder juntar el dinero para la antena. Para aquellos que no tuvieron la posibilidad de participar en la asamblea del sábado 8 y esa reunión preparatoria de la semana pasada, ¿por qué no nos anticipás para que cuando podamos venir este sábado a las 5 de la tarde al patio de la FM, ya vengamos en sintonía de lo que se fue discutiendo? Por lo menos en los esbozos de ideas que aparecieron para poner en sintonía la cabeza y aportarla en ese sentido. Sí, yo no pude venir a la reunión que se hizo acá en la radio después, donde se pasó en limpio. Te puedo contar lo que se discutió en la asamblea, que fue la posibilidad de hacer o varias actividades o también alguna actividad grande, muy, muy convocante, para poder juntar la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Además de reforzar esto que tiene que ver con lo que te decía, la venta de bonos y la venta de remeras. También lo que se habló fue, la radio está administrada por una asociación civil, que fue la forma legal que nosotros tenemos, y tiene una cuenta en un banco. Entonces también era bueno, como hubo una donación ese sábado, llegó una donación de un oyente de Holanda, algo que inesperado absolutamente. Wow. Pero esto tiene internet, viste, que te escuchan desde Holanda, escuchó lo que estábamos hablando y hizo un giro y llegó una donación de un oyente de Holanda que con mucha solidaridad lo envió. Dijimos, bueno, abramos también la cuenta para aquellos oyentes que por ahí no viven en Moreno y quieren colaborar y puedan hacerlo a través de un depósito en la cuenta. Bueno, va a ser otra también de las vías de financiamiento que tengamos para la antena. Lo que se estuvo discutiendo es esto, actividades que vayan también a los diferentes públicos. Uh-huh. Hay un público joven que por ahí le puede interesar más una música más de rock, digamos, o otro tipo. Hay un público más grande que le puede interesar otro tipo de actividades en diferentes horarios. Se van a hacer actividades artísticas también acá en el patio de la radio, como una forma también de poder juntar dinero. Hay muchas ideas. La realidad es que hay muchas, surgieron muchas ideas y mucha solidaridad de gente con ganas de poner su saber, músicos, artistas, gente de todo tipo, y también hacer más, llevar adelante con más fuerza lo que es las radios abiertas, las radios fuera del estudio de la radio, llevar la radio a todo el partido de Moreno lo más posible, también para difundir y hacer conocer lo que es la actividad de FM Moreno. Muy bien, así que este sábado, 17 horas, en el patio de la FM, una vuelta de tuerca más a todas estas ideas que nos permitan seguir transmitiendo en vivo. Así es, los invitamos a todos y todas para que vengan. Vamos a dividir tareas concretas, o sea, me parece que está bueno poder venir sabiendo, bueno, yo puedo tal día, a tal hora hacer algo, o yo puedo tener un contacto con tal cosa. Como venir quizás con eso es ya suma bastante, así que los esperamos acá a las 5 de la tarde en la radio. Tráiganse su equipo de mate,

todo lo anterior vulnera la independencia judicial. Carlos Pagni, Diario La Nación, día 13 de junio, miércoles de la semana pasada, jueves de la semana pasada, dice claramente deformaciones de la Constitución Nacional. ¿Sí? En estos cuatro puntos que enumera en su columna de opinión. Es una deformación de la Constitución Nacional que el pueblo elija la justicia. Más clarito, échale agua, ¿no? Dice, a través de los comicios populares, si se diesen, el electorado podría elegir los integrantes y ya no serían representantes de jueces, abogados y académicos, sino representantes del pueblo. Bueno, si una democracia no necesita en todos sus poderes representación del pueblo, ¿qué es lo que necesita una democracia? Bueno, acá claramente Pagni pone sobre la mesa cuáles son qué son las cuestiones que ellos no van a permitir. Así, Pagni está diciendo, están violando mi democracia, que mi democracia es la de 1853, y de ahí yo parto para después criticar los demás intentos de democratización. Primero, respeten que el poder de la oligarquía terrateniente, es decir, el poder de esa pata de la burguesía industrial a nivel mundial que supo consolidarse en Argentina, fue la que creó esa constitución. Todos los demás intentos de constitución fueron subordinados a eso. Así que respeten la mía, que de ahí yo voy a decir quiénes van a ser los representantes y no del pueblo, sino de los ciudadanos. Exactamente, Mariano. Y como quien organiza la sociedad civil o la sociedad civil, como nos gusta decir a veces a nosotros, organiza después el Estado o organiza el aparato del Estado, ellos ya salieron a no permitir que su democracia, su concepción de democracia, sea herida de muerte, porque bastante bastardeada y herida ya está. Pero esta sería recibir una herida de muerte en el caso que la Corte Suprema de Justicia, que ya aceptó el per saltum, que la obliga a fallar de fondo con la aplicación o no de la ley votada semanas atrás en el Congreso de la Nación, que permitiría que los integrantes del Consejo de la Magistratura fuesen electos por el pueblo y no por representaciones de abogadas, académicos y jueces, ya no le quedaría bastión a sostener. Ya, en gran medida, la organización popular podría expresar sus intereses. Esto también es muy complejo, pero en gran medida podría avanzar. Y como no pueden permitir eso, salieron a organizar, por ejemplo, esta ONG de fiscales, ¿sí? Y a cuestionar en el día de hoy las intenciones o la posibilidad de que se organice un voto electrónico acá en Argentina. Y hoy precisamente festejan el resultado de esa convocatoria que hicieron al llamamiento de los fiscales, celebrando los más de 31.000 ciudadanos independientes que ya se anotaron para ser fiscales en la mesa de elecciones primarias de agosto y generales de octubre. Las organizaciones de la red Ser Fiscal se muestran más que entusiasmados con el nivel de adhesión obtenido hasta ahora. Hasta principios del mayo pasado habíamos reunido entre 4.000 y 5.000 personas que querían ser fiscales de mesa. En este último mes, y gracias a la difusión de la convocatoria que realizaron los medios, el aumento de interesados fue explosivo, enfatizó Claudia Bargach, coordinadora de la red Ser Fiscal. No nos olvidemos que entre las ONG y organizaciones que se mencionaban como convocantes de esta red, estaba metida en el medio, sin llamar la atención, la Sociedad Rural Argentina. Sociedad Rural Argentina, que tiene como principal bastión político esa mesa de enlace, que ha tomado represalias ya contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a su vez como lo hizo en el escenario que garantizaron en el 2008 con la formación de la oposición a la reforma de la 125. Ahora ya arremeten de cara a las elecciones creando un nuevo malestar, es decir, dividiendo las aguas de igual manera que lo hicieron en el 2008, pero sabiendo que ya hemos transitado como pueblo y ellos como organización opositora y como dependiente de los intereses internacionales, una cantidad de experiencias que principalmente se vio vislumbrada en la, como bien lo decía Carlos Pagni, en la oposición o en la pelea de Clarín, los multimedios y el monopolio contra la voz del pueblo y el gobierno nacional. El otro aspecto, Mariano, de estos intentos de frenar la clara intención de voto que tiene este proyecto, que gobierna el país con un núcleo duro que, a decir de ellos, roza el 35-37%, de ellos me refiero a Polearquía, Management and Fits, que son las encuestadoras armadas por sus intereses, por los intereses del capital, y que, a decir del oficialismo, está en el orden del 50%, los intentos de frenar una renovación del Congreso que posibilite, por ejemplo, reformular la Constitución Nacional, está en impedir la construcción del voto electrónico como mecanismo de expresión popular. Así es. Tomaron como referencia, lógicamente, lo sucedido en Venezuela, ¿no? La pérdida que tuvieron como fracción del capital en un territorio en el cual ellos habían querido, habían tenido esa intención de formar a Capriles como el candidato opositor que pudiese representarlos y que pudiese garantizarles una nueva salida, y acá lo están haciendo vía la no construcción de ese voto electrónico, y ya aseguraron a los partidos políticos opositores a que sean ellos los que finalmente elijan cuáles van a ser los fiscales en estas nuevas elecciones. Es decir, que ya están pasando a la formalidad, es decir, están pasando a organizarse políticamente, algo que habían querido dejar de lado durante la década del 90. Por eso es importante que nosotros nos sigamos organizando. Podíamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Nosotros que aún creemos en la gente que no cree en lo que crea una canción, pensamos que la conciencia indecente se transforma al conectarse al corazón. Nosotros que ofendemos la vanguardia de un anciano que la quiere establecer, transitamos jubilosos la maraña porque el barro vuelve noble al quehacer. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la van. El sueño solo entiende de pasión. We'll be right back. del vil oportunismo de sillón. Ceder a los patrones de lo absurdo y está a su predisposición. Lo cierto es que elevamos la bandera de las panzas que apremiaban rebelión. Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Momento de conclusiones y de cierre en este guión del medio del lunes 17 de junio, tarde soleada sobre el Gran Buenos Aires, fresca, parece así que ahora sí va a empezar el invierno. Nos estamos yendo. Quedan muy poquitos, menos segundos que 10 minutos para las 5 de la tarde. Así que tratemos de hacer un grado de síntesis de todas las ideas y reflexiones que estuvimos transitando hoy en este guión del medio, Mariano. En primer lugar, y siempre, digamos, el programa se organiza de esta manera. Existe una editorial, de la misma manera que todos los matutinos que representan estos intereses, que en este caso le tocó o nos tocó ver el aporte que hace Thomas Friedman a la situación y esto que empezamos a ver de no interpretar a una persona, en este caso el editorialista del diario New York Times, pero también lo vimos después con Dilma Rousseff, o lo vimos cuando también trabajamos la cuestión con Hugo Chávez en Venezuela, de ver a esa persona como la que puede decir que el mundo no se define en base a las decisiones de una persona, sino que existe un mundo que está actuando y que existen intereses económicos que se están disputando en este momento ese control, un determinado poder que ya no puede entrar, ya no puede estar en vigencia, y eso no es porque quiera o no quiera, sino que es porque materialmente, y esto es algo que muchas veces suena como muy repetitivo, ¿no? Pero es decir, somos ya 6.500 millones de personas y hay solamente menos de un 15% que se está quedando con el 80% de las riquezas a nivel mundial, y solamente el restante 20% nos lo estamos disputando entre 6.000 millones de personas. Es decir, ya está a claras cuentas que eso lo sentimos a diario. ¿Cuánto puede tardar una población mundial en despertar de ese semejante robo que estamos viviendo? Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué manera? ¿Por qué no podemos despertar nosotros? Existe una realidad que desde, como bien lo analizamos en programas anteriores, desde la caída del pacto de Bretton Woods en adelante, al ver que ese mundo se les estaba yendo por la borda, estos intereses económicos del capital armaron una historia. Armaron una historia que les dio resultados hasta el momento en que esa burbuja de crisis llegó a explotar en los 90, que arremetieron contra cada uno de los países llamados periféricos, succionando todo lo que teníamos como riqueza. Los 90 se encargaron de eso, de succionar los planes neoliberales, llamémosle acá. Pero en el 2001 y en el 2008 esa burbuja les explotó, y hoy en día todavía están viviendo esa explosión. Ya lo definen incluso los editoriales que responden a esos intereses como una crisis permanente, y que la del 2008 fue solamente una pequeña muestra de lo que puede ser en adelante. Thomas Friedman, Rubini, algunos Stiglitz son algunos de los que ya están marcando esto, y no es más que un nuevo despertar para nosotros, no es más que un nuevo despertar para los países periféricos. Algo que tuvimos que ver recién al último final es que no es tanto un despertar lo que necesitamos, sino que es tomar conciencia sobre ese despertar. Esta escandalosa concentración de riqueza en solo el 15% de la humanidad, excluyendo a el 85% de la humanidad, y la tendencia mundial de que cada vez se va a concentrar más, o sea, que cada vez más habitantes de esta tierra, de esta humanidad que estamos construyendo día tras día, nos quedamos afuera de la repartija, somos torta y no tenedor y no comensal de esta distribución, hace que esa precipitación de la política, ese momento de guerra de la política, sea cada vez más flagrante. Ya fiestas mundiales como la del deporte, como un mundial, como un juego olímpico, o como la presencia de el líder religioso de determinado sector, 1.200 millones de habitantes de toda la tierra son católicos, sean planteados como territorios en guerra, no ya solo en disputa, siempre lo son, pero sino ya territorios en guerra, y por eso están teñidos, vigilados y acecha sobre ellos sombras de aviones no tripulados, drones. Ya ni siquiera esta tecnología, este desarrollo de las fuerzas productivas necesita mandar a su frente a habitantes de los países donde centralmente se concentran, sino que lo pueden operar por computadora sentados en los living de su casa. Después tendrán que darle respuestas a sus mentes de qué significa hacer esto, matar y asesinar a habitantes de otras latitudes de la Tierra adelante de sus hijos y de sus esposas y de sus afectos, ¿no? Lamentablemente sabemos que hay muchos que están empujados hacia esto después que sufren desequilibrios mentales muy, muy complejos. Pero lo de Brasil, lo de no necesitar ni siquiera la autorización de un representante de un gobierno para ejecutar un asesinato lisa y llanamente, habla a las claras de en qué momento de la humanidad estábamos. Y también habla a las claras de la tarea que tenemos que resolver. Y por eso es importante recuperar para la organización de nuestra fuerza, de los sectores trabajadores, de los sectores populares, todos aquellos tipos de organización. Por ejemplo, hemos entrevistado a Natalia Montero hoy, que está ligada a los scouts, que cuentan con un imaginario popular sobre sus espaldas que los ligan directamente a intereses casi nada populares. Tal vez en cierto momento de la historia fue así, pero este dato de 300 y 500 scouts detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en la Argentina habla claramente de que esos territorios también están en disputa y que también los que nos consideramos dentro del campo nacional y popular latinoamericano debemos de resignificar y, por ejemplo, abrir las puertas a lugares tan caros como para nosotros como puede ser la Mansión Seré, que expresa claramente una forma de pensar. En eso se resuelve cómo podemos salvar el mundo. Y no exagero cuando digo salvar el mundo. El primer momento de salvar el mundo, señoras y señores, trabajadoras y trabajadores, es evitar a toda costa la guerra. Nos vamos, hemos llegado hasta acá con el guión del medio del lunes 17, hemos hecho magníficamente desde la operación técnica Matías, estamos haciendo ya una colecta para hacer una estatua en el patio del guión del medio, Mariano Fontana y José María Dún en la conducción y en la musicalización Patricia Palacios. Hasta la semana que viene, Mariano, hasta la semana que viene a todos. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 caminando por la calle, siempre peligroso. Te desmadro, si soy cubichizo, si tengo mi machete en la tronca de la ranfla y queda de los cohetes. Que tú leque, ven pa' acá, yo te la quito. La mando pa' San Juan, encuéntrala en Puerto Rico. Te jodo, chico, nada suave como rico. Soy el pingú, tremendo peligroso tipo. Cuidado con mis cañones, me roncan los cojones. Dile al tipo de la estación que limpie todas las maldiciones. Empuja los botones antes que tú las pones. Mis palabras son el humo que te rompe los pulmones. Hacer de qué hola. ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? Vete y compra el disco porque ahora está a la venta. Hay que pagar la renta. Corre para la tienda y oye cómo Zeni y el machete representa. Caminando por la calle siempre es peligroso. Desde Monterrey, el cerro de...